Damián Palacios, ¿cómo te va? Buenas noches, pequeño jugador de básquetbol, Diego Brunetti y Fabián Pérez te saludan, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Fabi? Diego, buenas noches para ustedes, ¿todo bien? ¿Todo bien? Bueno, tirando vos, a pesar de la derrota, siempre tirando. Y sí, otra no queda. Bueno, pero con un buen presente en el básquetbol de Brasil, ¿no? Con el Vasco ya con un par de temporadas encima, contanos un poquito. Sí, sí, la verdad que contento, ¿no? Cuando llegué después de la desvinculación de San Isidro, llegué acá a jugar la segunda categoría, donde logramos el ascenso, y después de 13 años que Vasco no estaba en primera, por cuestiones institucionales, después de que ganó tantas cosas, ¿no? A nivel brasileño, sudamericano, bueno, después de todo ese tiempo volvió a hoy lo que es la NBB, así que realmente es un club que por ahí no tenía la referencia, sabía que era un grande de acá de Brasil, pero realmente es mucho más grande de lo que imaginaba. Claro, Vasco es uno de los grandes grandes, como Flamengo, como el Palmeiras, uno de los equipos más importantes de Brasil a nivel país, no solamente con el básquetbol y no solamente en una región. Sí, sí, es el clásico acá es con Flamengo, es un Boca River, que de hecho, bueno, ya hemos jugado, acá se juega un torneo estadual que se juega antes del inicio de lo que es la Liga Nacional. Sí, el Carioca, el Paulista, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, acá se juega el Carioca, obviamente el Carioca se le llama a todo el que es nacido dentro de Río de Janeiro, y bueno, es un torneo estadual de cuatro equipos, que está Botafogo, Flamengo, Vasco y Macaé, que son los cuatro clubes que presentan básquet. Después está Fluminense, bueno, hay algunos más que no tienen equipo de básquet, y bueno, es un torneo de cuatro equipos, llegamos a la final con Flamengo, y quedó empatada 1-1, todavía no jugamos ese tercer partido por cuestiones de organización y dónde jugarse ese tercer partido, porque realmente van muchas personas, claro. Habían pedido el maracanacinho para jugarlo, pero ¿qué estadio estaba ese? Con reformas, no se pudo usar, entonces bueno, pasó para el 6 de diciembre el último partido y que va a definir ese torneo que para sobre todo para los hinchas y Río es muy importante, así que, pero bueno, ya empezamos también por otra parte, la Liga Nacional ya arrancó para nosotros, jugamos ya dos partidos, el primero ganamos en Belo Horizonte contra Minas, y bueno, y perdimos el segundo en Brasilia contra Uniceu, ahí el sábado pasado, no ayer, así que, bueno, un arranque bastante productivo, ya que de dos metimos uno, eso siempre es bueno. ¿Te sorprendió, Damián, a esta altura estar jugando en una liga de este nivel, después de tantos años jugando acá en la Liga Nacional, el Torneo Nacional de Ascenso, en distintas categorías, tener la chance ahora de estar jugando en Brasil, en un equipo grande, como decías vos, en esta competencia, en esta liga tan fuerte como la brasilera? Sí, sí, realmente uno va tomando conciencia a medida que van pasando los días. Ya fue sorpresa el hecho de una llegada a un club como Vasco a jugar la segunda división y ascender. Y a nivel personal me fue muy, muy bien. Y bueno, de ahí más la renovación. Y ahora integrar ya un equipo con jugadores que han jugado mundiales y todo, como Nesinho, Murilo Becker, bueno, el mismo David Jackson, que tan conocido es ahí en Argentina. Y bueno, así mirar al costado y tener todos esos nenes en el vestuario es algo muy muy lindo, y bueno, realmente que me surja esa posibilidad ahora, después de tanto buscarlo, realmente es algo muy, como te repito, es un orgullo para mí, y me da muchas ganas de tratar de seguir mejorando y hacer un buen papel en lo personal y seguir haciendo historia con este club que tanto me quiere también, ¿no? Estamos hablando con Damián Palacios, jugador del Vasco da Gama, equipo que hemos visto, bueno, hace muchos años jugando la Liga Sudamericana, sobre todo en un cuadrangular semifinal frente a Boca Juniors con Rogerio, que tenía una de las figuras era Rogerio de aquel equipo y fue uno de los jugadores, bueno, que siempre recuerdo como emblema de ese Vasco da Gama, después por diferentes motivos dejó la Liga Nacional de Básquetbol y ahora ya hace unos años ha retomado otra vez este camino de volver a la Liga de Brasil y es uno de los equipos más importantes de esta parte del continente, ¿no? Reconocido a nivel del fútbol y de todo lo que tiene como torcida, como hinchada, que es realmente muy bueno. Esta oportunidad que te llega a vos de jugar en el básquetbol de Brasil, ¿no? Y de ser el base de un equipo importante, con aspiraciones, con presupuesto, con jugadores, como contás vos, ¿cómo la tomaste? ¿Te generó qué en un primer momento? No, realmente una responsabilidad grande, porque no eran, bueno, ahora se han sumado Enzo Cafferata, Calvi, creo que hay otro chico jugando acá en Brasil, pero no había, en esta temporada no había jugadores argentinos acá, entonces, bueno, por ahí tratar de hacer bien las cosas y abrir también un poco la puerta a otros jugadores que, como sabemos que está difícil también en Argentina, abrir la puerta acá en Brasil también. Acá también está difícil, no es que está mucho mejor que en Argentina. Pero bueno, son muchas cosas, y en lo personal obviamente que ser por ahí la función mía ahora, después de tanto tiempo, que si bien he jugado en diversos equipos con diferentes ambiciones, pero bueno, volver ahora a ser un base de suplente, es algo nuevo también para mí. Hacía mucho tiempo que por ahí de partido que tenía que entrar en pocos minutos, acostumbrado a jugar mucho, y bueno, es un desafío lindo también, pero bueno, sé que adelante tengo a Nesinho, que es un crack, y puedo aprender todos los días de él también, y bueno, por suerte también tengo minutos y me siento importante dentro del equipo, así que realmente estoy muy cómodo donde estoy. ¿Qué tuviste que adaptar de tu juego, si es que tuviste que adaptar algo, aparte de esto que decís de volver a un rol de venir desde el banco, que tiene sus distintas responsabilidades? ¿Qué otra cosa del juego tuviste que adaptar a lo mejor para jugar en esta otra competencia? Brasil se juega distinto, más allá que se está tendiendo a lo mejor a equilibrar un poco más ese juego tan rápido que los distinguía en otro momento. ¿Tuviste que acomodar algo más? Mira, yo la diferencia que noto por ahí con el básquet nuestro argentino es que acá, si bien se piensa, creo que en Argentina se piensa un poco más, pero la diferencia grande que hay creo que es en lo físico. Acá todos los equipos son todos tipos muy altos, y te tiran de afuera también. La mayoría, como sabemos genéticamente, son negros y todos saltan, todos atléticamente son increíble, entonces por ahí tenés que tener más cuidado en cómo pasar la bola. Bueno, obviamente que tirar tiro de bastante lejos porque ahí abajo se me complica, así que eso mucho ya lo venía haciendo, pero creo que la parte fundamental es en lo físico, donde veo la gran diferencia que hay con el básquet argentino, ¿no? Y en cuanto a la organización, en cuanto a lo que es la liga, los viajes, los estadios, la concurrencia de público. Bueno, por parte de Vasco es increíble porque no tenía noción, ¿no? Pero jugamos en Brasilia, por ejemplo, y empezaron a llegar todos los hinchas cantando y éramos prácticamente locales. Esto, a diferencia de a lo mejor Boca o River en Argentina. Yo particularmente como hincha de Boca no soy hincha del básquet de Boca, digamos. Acá el que es hincha de Vasco puede jugar a la bolita y va a tener eso mismo hincha, va a querer que gane, así que en ese aspecto jugamos casi siempre con hinchas nuestros en todas las partes donde vamos en todo Brasil. Claro. Con respecto a los viajes, obviamente por la grandeza, por lo grande que es Brasil, son todos en avión. Y creo que en la organización tienen, si bien es caro meter un equipo en la NBB, pero tienen por ahí también un no sé qué porcentaje de descuento en las aerolíneas acá, entonces eso facilita un poco más a todos los clubes. Pero bueno, también hace una semana antes de arrancar la liga un equipo se bajó por cuestiones presupuestarias también. Así que está difícil también como en la Argentina en muchos aspectos. En cuanto al tema de la difusión, ¿cómo lo ves? Bien, ahora creo que crearon muchas cosas. Creo que están pasando también los juegos por el streaming, igual que en Argentina. Y también ahora lo que creo que vendieron es a La Van, que es un canal acá abierto. Y bueno, volvieron las transmisiones para todo el país del básquet. Así que creo que eso también es bueno en lo que es la difusión, ¿no? ¿Y estás totalmente adaptado vos a la vida de Brasil? Sí, sí, prácticamente ya acá, como me dicen, que soy un carioca más. Sí, ¿no? Pero sí, sí, acá realmente es un sueño vivir acá. Hay cosas realmente maravillosas que jamás me había imaginado. Y bueno, vivir acá el día a día es algo lindo. Por ahí la diferencia que hay con Argentina, que tenemos los mismos problemas, pero de última, hasta el más rico, el más pobre, si está triste, se va un día a la playa, escucha a esos que te vienen tocando ahí la guitarrita y cantando, y bueno, creo que pasan un momento lindo, y esa es la diferencia también por el clima. Acá la gente es más alegre, y bueno, por ese lado realmente está bueno. ¿Quiénes son, Damián, los equipos fuertes candidatos para esta temporada de la Liga Brasilera? Sí, hay varios, son 15 equipos en total. Bueno, como más nombre, creo que está Flamengo, Mogi, ahora Brasilia también, Bauru, Vasco se formó también para estar peleando ahí arriba. Así que sí, hay 6, 7 equipos que vamos ahí, si Dios quiere, estar en la pelea. Así que, y después están los otros que, por ejemplo, jugamos contra Mina, que ganamos en suplementario, así que tampoco es... Todos los partidos son muy duros, y como ya te digo, al tener atletas, porque son atletas la mayoría de los jugadores, de un físico increíble, hacen que los partidos sean todos muy duros, ¿no? Está muy bien. ¿Y extrañás? ¿Tenés ganas de volver? ¿Te gustaría jugar de vuelta en la Argentina? ¿Preferís quedarte allá? Hoy por hoy estoy viviendo esto. Obviamente que me quedó a mí la espina de no seguir jugando en Argentina, después de una temporada buena que hice con Ciclista en número y todo, esa que tuvimos en la A. Después, bueno, Ciclista no pudo mantener la plaza en la Liga, y bueno, de ahí tuve que bajar otra vez al TNA, pero bueno, obviamente que la espina de jugar la A en Argentina siempre está, pero por el momento estoy muy bien acá, disfrutando, que realmente es algo muy muy muy lindo. Para mí es un sueño que estoy haciendo realidad acá. Damián Palacio, con quien estamos hablando, jugador del Vasco da Gama, equipo que jugó la final de la Copa McDonald's y fue subcampeón en esa copa, que es una copa a nivel mundial, donde en aquel equipo recuerdo que el asistente era Carlos Duro, hoy asistente de Julio Lamas en San Lorenzo de Almagro. Le vamos a preguntar, ¿usted se ve habitualmente con los jugadores que están allá, con Enzo Cafferata, con Fernando Calvi, con Stefano Pierotti? ¿Tienen charlas, van a comer? ¿Hacen algún asado de vez en cuando? No, eso está... de acá, yo estoy en Río de Janeiro y esos clubes están... San Pablo. Creo que Enzo y Fernando están en San Pablo, están tan lejos. No he cruzado, pero bueno, ya nos vamos a enfrentar, y si bien no somos amigos, obviamente que del hecho de jugar en contra... ya nos conocemos, y seguramente si hay un tiempito, cómo no ir a comer algo, a charlar un poco cómo es la vida de cada uno acá, ¿no? ¿Y usted prendió ya el grito de guerra que se utiliza ahí o no? Sí, ya. Al principio, cuando lo tiraron la primera vez, no entendía nada, lo único que hacía era me cortaban las manos y me quedaba mudo, ¿no? Pero sí. Ahora sí, ahora ya sé lo que gritan después de cada partido. ¿El casaca qué es? ¿El casasca cómo es? Casaca, sí. El casaca. Pregunta, ¿vas con nada? todo o nada, todo responde la torcida, entonces cómo es, empiezan ahí casaca, Aturma, Eboa, el mismo da Fusaca, Vasco, eso es lo que canta. Un grito de guerra. Escuchá, y no es mejor decir, che, vamos, con huevo. No es más fácil, o sea que todo... por lo menos más fácil. Fonéticamente para mí me sale mucho más fácil lo que dijiste vos. Pero lo haces el grito. Es como el jaca en el rugby, ponele. Es una cosa así, es un grito que se ponen todos los hinchas y gritan y suenan bastante fuerte porque todos cantan lo mismo. ¿Y usted tiene un sobrenombre igualmente ya? Igualmente tienen... ¿Cómo? ¿Usted tiene un sobrenombre ahí ya? ¿Como Valderrama? Tiraron ahí un poco, pero bueno, acaso... ¿Le dicen el pibe? No, el pibe no. Acá me dicen... casualmente, acá hay varias cosas que me dicen. Una, me dicen que soy parecido a Martín Silva, que es el arquero que tiene Vasco en el fútbol, que es un uruguayo. Y yo le respondo que yo soy más lindo que ese, así que no me comparen. Tomá. Y ataja mejor también. Sí, lo único que cobra un poco más. Y después, bueno, porque tiro de lejos también, ya expliqué por qué, porque no voy a ir hasta abajo del aro. ¿A qué, no? Ni loco a volcarla. Entonces me dicen acá, como ese gigante de la colina, me dicen el curry de la colina. Un poco exagerado son, pero bueno. ¿Qué va a hacer? No puedo ir en contra de ellos. No. Siempre hay que acompañarlos. Bueno, Damián, te mandamos un enorme abrazo. Gracias por el contacto. Hacía ya un tiempito que queríamos charlar contigo. Nada, lo mejor para lo que viene. Ojalá que con Vasco puedan hacer historia, ¿no? En esta NBB. Y bueno, lo mejor para vos en la temporada. Bueno, Fabi, ahí cariño para todos. Y bueno, los espero. Si quieren venir, ya saben que acá me pueden venir a visitar, ¿eh? Vos tenés cerveza. Sí, ten. Si no, compramos una fría. Aquí, acá es una fría. Entonces, sexta feria estoy por ahí. Bueno, espero por vos entonces. Vamos. Va en bora, Damián. Chao, loco. Chao, Fabi. Cariño abrazo enorme. Bueno, gracias. Damián Palacios.